lunes, cuando se pone el sol. Por la 105.3, Radio El Algarrobo, Radio Comunitaria. Este programa, reanudándonos en esta búsqueda que nos permitía la radio El Algarrobo, esta construcción comunitaria, que cada cosa que cada uno agrega va sumando a todos, y en ese conjunto es que las cosas permiten el ambiente propicio para que cada uno exprese sus ideas, su conciencia, su inspiración a través de la palabra, a través de la música. Y en ese agradecimiento siempre está, en este último bloque, en el bloque de la despedida, del cierre de esta búsqueda, por lo menos de este día, 27 de febrero de 2012. Luego de algunos lunes, con algunos inconvenientes para poder hacer el programa, tuvimos algunos días afuera de este bloqueo pacífico, como decía el comisario Miguel Ramos, casi faltándonos el respeto a los que habíamos sido agredidos, y por los cuales no nos permitieron el ingreso, ni las garantías estaban dadas por parte de nuestros representantes, ni de la justicia, ni del legislativo, ni del ejecutivo, ni municipal, ni provincial, ni nacional. A veces, pensando que por ahí nos podían dar identidad y nacionalidad a otro país, para que por ahí podamos tener un poquito más de garantías que siendo argentinos, siendo catamarqueños o siendo andalgalenses. En esas reflexiones, en esa pérdida de identidad, de pertenencia, pero en una ampliación territorial, es que la búsqueda ha tomado otro rumbo. Tal vez en programas posteriores podamos ir desanudando lo que los misterios de la conciencia nos tienen escondido y para que sea develado. En ese ejercicio estaremos pendientes y atentos para poder estar aquí en la 105.3, en el camino comunero que va a Potrero, donde está la Asamblea del Algarrobo. Aquí, en este espacio de tiempo y en este lugar, podremos encontrarnos siempre que podamos, encontrándonos y buscándonos, para que esto cada vez sea más amplio, más profundo y más intenso. En ese ejercicio estamos, atentos a lo que nos sucede, a lo que pasa a nuestro alrededor, para poder encontrar lo más elevado que tengamos dentro de lo que podamos hacer. Porque la vida así nos indica. Y ante los embates de conflicto con las fuerzas contrarias, nos mantendremos en sintonía con lo más elevado para poder garantizar una clara pisada en la baldosa que continúa. Las fuerzas contrarias, como dijimos en los bloques anteriores, irán poco a poco encontrándose en ese embudo que los sumergirá en sus propias miserias. Y en esa situación estaremos nosotros, tal vez no contentos por la desgracia ajena, pero sí por haber tomado la decisión correcta de estar del lado que debemos estar. en sintonía con la vida, que nos está permitiendo a través del AINI, esta reciprocidad, encontrar lo que debemos ser y la abundancia para que eso que deba ser, sea. Y aquellas almas perdidas que intentan fagocitarse a través de del dinero, del poder económico, jamás podrán colmarse, porque ese embudo de esa ausencia, de esa carencia, no podrán escaparse a no ser que tengan un poco de luz. En ese ejercicio la búsqueda los puede ayudar en la reflexión. Para ellos también es este programa. Te agradezco por estar ahí, a todos los que han hecho posible este programa, a través de todo lo que han hecho para que esto sea Radio El Algarrobo. Para la gente de Belén, que por la 99.9 está haciendo las primeras pruebas de radio, porque la voz de los pueblos ya no podrá callarse, ni con palos ni con balas. Estaremos, seguiremos, cada instante, porque la vida nos indica lo preciso y lo adecuado. Gracias. Esto ha sido La Búsqueda. Nos vamos para la asamblea. A seguir y a seguir. Te dejo con algunas canciones y con algunos spots. Espero haber podido llegar hacia donde tenía que llegar. Y si no, seguiremos buscando. Lunes, cuando se pone el sol, por la 105.3. Y si estás lejos de los límites del departamento de Andalgalá, o en algún lugar donde la radio es interferida, escúchala en radio www.radioelalgarrobo.blogspot.com. Gracias. Ahí estaremos y seguiremos en la búsqueda. Cayó la luna, se apaga el farol. A toda la gente del Algarrobo ahí, toda la gente que está luchando ahí contra la minería ahí de Manu y toda la aventura, pues apoyo total, ahí estamos con vosotros para lo que sea. Suerte y dedicación y perseverancia en la lucha. Ascendía El Algarrobo.